Bueno, ya estamos aquí después de la noticia. Parece mentira, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿O se me ha hecho súper rápida? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ha sido una cosa increíble. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Empezamos con los mails? ¿Qué ibas a decir, Eduardo? No, hombre, no. Es que han sido 10 minutos tan... Claro, así, que ha sido 10 minutos largos de noticias. Que para versiones tecno, la del vídeo ese que vimos de Caperucita Roja... Bueno, eso, ¿tú no has visto los vídeos de esa gente? Buenísimo. Son increíbles, es como un PowerPoint con 3D, alucinante el vídeo. Te cuenta la historia de Caperucita Roja, pero, Eduardo, mientras que empezamos con los correos electrónicos, se supone que ahora estamos escuchando de fondo, lo digo para recordárselo a la postproducción, la música de los correos electrónicos. ¡Empieza a bailar! ¡Atento! ¡Eh! ¡Papá! ¡Mira, mira, qué calera! Sí, pero no crees tú que no has oído nunca la canción y te la canto bien. ¿Qué estás haciendo ahora, chiquita? ¡Cuidadín! ¡Es Space! ¡Claro que no! ¡De Ennio Morricone! ¡Está ocurriendo el trozo de Ennio Morricone! ¡Vamos a decir que es de Ennio Morricone! Bueno, empezamos con los correos. Y bueno, y... ¿cómo se llama el grupo? Es Lax Max Lack Kluben. Bueno, pues se llama Sponsored by Destiny, la canción. Si la buscáis así en YouTube. Pero esa no es la de Caperucita. Sí, es la de Caperucita. Es la de Caperucita. Bueno, pues Sponsored by Destiny es el título de la canción. Y os recomendamos que busquéis en internet Lax Max Kluben. Que el grupo tiene su tela. Sí, en enlaces relacionados hay otros vídeos también del mismo estilo. Es un estilo en el que, digamos que ocurre, te cuentan una historia, pero te cuentan una historia, si los personajes están dentro de una casa, te desmiembra la casa y te pone las partes de la casa. Pon lo que da aquí lo vea, y os recomendamos que entréis en internet y lo busquéis, porque es algo, te deja de piedra. Este es el cuento de Caperucita. Pero yo estoy trabajando, me estáis distrayendo. Es verdad, tira. Un momento. Bueno, Estremos. Podríamos poner el audio de... ¿Pon el audio de fondo? Bueno, ya aquí empezamos. Pues baja la música de los correos. Me acabo de en fin, dale. Dar cuenta de que el tiempo pasa. Codo. The time goes by. Dígame. Pero pasa despacito, como decía Madonna. El tiempo pasa despacito. Despacito. Damián, de Valencia. Amigo. He leído la entrada en Facebook de Ferrando sobre las hispacones de Burjasot y me parece muy adecuada. Alguien le contesta diciendo que después ha habido mejores. Yo he estado en casi todas y me gustaría que esa persona me indicase si ha dado la casualidad que esas mencionadas son las tres a las que he faltado. Que no lo creo. Las hispacones de Burjasot eran todo voluntad, ilusión y buen ambiente. En otras como Mataró se intentó dar a los actos un aspecto oficial, que espantaba a los potenciales asistentes. Además había muy poca información y apoyo a los concurrentes. Vive un caso, aunque me contaron que hubo muchos, en el que un asistente se acercaba a preguntar a los voluntarios de Burjasot sobre actos de Mataró. Y lo mejor de todo es que estos, sin cortarse ni un duro, le informaron. Sabían más de aquella hispacón que los pobres funcionarios. Supongo que lo serían, que estaban detrás del mostrador con cara de susto. Lo de Barcelona parecía dejado de la mano de Dios, y las demás intentaron imitar aspectos de la burja sotense sin lograrlo. En Burjasot por primera vez se abrieron las puertas de par en par, y nunca mejor dicho, a los no especialistas, lástimas que no sentara precedente. Espero que los actuales organizadores aprendan de aquel espíritu de trabajo y apertura, aunque por el momento ya va muy mal, porque no he visto ni una sola mención de agradecimiento o solicitud de apoyo a la gente que más sabe de hispacones de toda España, que son los organizadores de las tres, que se dice pronto, convenciones de Burjasot con Andés a la cabeza. Saludos muy cordiales para Andés y compañía. El programa es una maravilla. Felicidades. Iré donde quiera que organicéis algo, aunque tenga que vender la moto. Damián de Valencia. Muchísimas gracias, Damián. Mira. Pero lo he puesto los escarpias. Como escarpias. Es que es emocionante. Los huevos de gallina se me han puesto. Pero bueno, hay que decir una cosa. Yo quiero hacer una apreciación. Vamos a ver. Cada organizador de una hispacón se la monta como le da la gana. Consulta con quien quiere. Eso no es que no me parezca, no quiere decir que me parezca cualquier comportamiento racional, pero no necesariamente. Y que luego yo no tengo la menor duda de que los organizadores de cualquier hispacón han puesto en ella su mejor voluntad, han hecho lo que han podido, y que las cosas que no les hayan salido mejor, empezando por las que organizamos nosotros, todas las cosas que no nos salieron mejores porque no pudimos, no tuvimos el acierto, la fortuna, la suerte, una mezcla de causas, no hay que pero hacer la voluntad era los fallos, los errores, intentar mejorar, con los años vas corrigiéndolos y vas intentando que mejore una tras otra, y claro. Que entonces pues tienes que tener eso. También hay que tener en cuenta que también quizá la ilusión que pones con la primera igual no la pones ya con la tercera muchas veces. Pero nosotros fuimos creciendo, sí, hombre, claro. Todo el mundo dice lo mismo, lo del 94 estuvo muy bien, pero lo del 98 era apoteósica. Pero era todo ilusión. Teníamos hasta cañones. Correcto. Los cañones de Andenofarren. Los cañones. Otro, Isabel Lozano. ¿Podrías montar? Isabel Lozano, que no sabemos de dónde. Podría ser de un pueblo que. Pero no sabemos. Isabel Lozano, de Guioncito. Ella vive en Guioncito. Vive en Guioncito. ¿Podrías montar lo del concurso de cortometrajes para Hispacón? Lo hablamos, ¿no? Se puede mirar, claro. Andrés Montoro, de Madrid. Película de terror. Ahí estamos. Militarico, muy bien. Ya hay un montón, ¿no? Habitación 1408, Reflejos, 30 días de oscuridad, 13 fantasmas, Los extraños, de Ring. 30 días de oscuridad, todo el mundo está de acuerdo con ella, ¿eh? Silent Hill y El resplandor y The Messengers. Pues yo una que no tenía muy claro, que últimamente está apareciendo mucho, es la Habitación 1408. Sí, ¿no la has visto? Sí, sí. Es, pero que está... Es que es un... Es un miedo extraño. Un terror lovecraftiano, es un terror... Hay una imagen que no voy a contarla y tal, que a mí fue una de las que más me impresionó, que luego te la cuento. Hay una imagen que a mí fue una que más me impresionó. Ya descubriréis cuál es. Ah, claro. Hablando de películas así que impactan, el número 3, el número 23. Sí, yo no lo había visto, me lo dijo él, me insistió en el que la viera, yo no lo había visto. ¿Es la de Jim Carrey? Sí. Pero no dirías que es él. ¿No? Ni una caraza en toda la película. No, no, claro, era lo que quería hacer y quería desvincularse ahí. Muy bien. Y lo hizo muy bien. O una sea, buena película. Además, con un guión desconcertante, inquietante, está muy logrado. ¿Sí? No lo había visto, y no lo había visto porque es que es uno de esos actores que me cansa. Bueno, y pensé, Jim Carrey, otra vez. Bueno, sí, lamento. Perdón, Jim Carrey, que nos estará escuchando, por supuesto. Me sale lo bueno aquí. Que yo soy la otra parte. Que a mí me gusta, yo me divierto, me río. Entonces, que tenemos una de calle y una arena. Eso sí. Puedo estar un poco más que decir, esto es lo no, no, no, no es que el actor. No, no es que le tenga el actor manía. Es que sino sencillamente es que todas las películas suele ser el mismo. Claro, y hace lo mismo y sobreactúa sí, en sí, sentido porque sabe lo que pasa con sí, ahora, con Johnny Depp. Ahora viene Super Canguro de Jackie Chan. Hola, Super Canguro. A ver, de Jackie Chan. ¿Sabes? De que Jackie Chan que hace lo de siempre, como siempre, por supuesto. Y además, que como él, esos mismos niños que está cuidando, que va a cuidar él, los han cuidado antes un montón de actores. Dice Miguel Ángel Leso: quisiera hacer nota a los oyentes que si sobre Star Trek se han escrito cosas peregrinas, sobre el Señor de los Anillos ya es la repera. Sobre lingüística, historia, mitología y costumbres. He leído muchos de ellos y que me perdonen los seguidores de la serie tolkieniana, pero creo que están un poquito chiflados. Me gustaría que hablaseis sobre los mitos sajones, germanos e incluso finenses, que están dentro de la obra fundamental de Tolkien. Nunca en un programa ya estuvimos hablando. Ya hablamos del Kalevala, de... De verdad que eso sí me apasiona. Un abrazo... Beowulf. De corazón desde el otro lado del charco. Pero está muy bien guioncito. Pero dice que es el otro lado del charco. Bueno, pues eso sí. Miguel Ángel Leso. Pues donde quiera que estés. Pues, ya hablamos en un programa, pero hablaremos otra vez, porque claro, es un tema... Sí, sí, además es un tema muy interesante. Lo que viene ahora, y antes de que se me olvide, que ya está anunciado y todo en Facebook, son los programas sobre Pascual en Milán, sobre la saga de los Aznar. Eso es una cosa que está ya en marcha. Lo digo porque la gente que nos está escuchando, o que nos va a escuchar, depende del lugar en el que estén, de la lista de correos George H. White, que lo tenga en cuenta, saludos para todos. Eso está en marcha, tal y como se ha comentado en... ¡Uníos al grupo de Facebook del Camarote! Del Camarote 58. Vamos, tenemos que decir el blog. Sí, es verdad. El blog. Eduardo. Blogueo. El http://, que eso te lo pone automáticamente el ordenador. Pero yo lo digo. ¿Este caso que tiene Petru? http://elcamarote-58.blogspot.com. Es que me estoy imaginando uno con el Spectrum tiquitiquitiquiti con la gomita de esa que con el cassette. Ahí estamos, sácate el Spectrum, tienes que ya también hay aquí. 8, 16, ¿cuántas cas? Este creo que es el 16, pero tengo todos. ¿Por qué no te fijo? Pero está con el 48. Este es el de 48, no me acuerdo, no está etiquetado. Pero este creo que es el de 48, porque tengo el 16 también. Este es uno pirata que tenía por ahí. Ahora, Marcial, entre comillas, Bizandir, de Valencia. Bizandir es Gandalf. Ahí está. Para los de... Para la gente de... Los herederos de Númenor. Como si no se te está escuchando alguien de la... Los Númenoreanos. No, hombre, no. La ciudad inmensa, la ciudad de las agujas. Se me ha ido de la olla. Da igual, yo no estaba aquí. Qué divertido es mirarle mientras intenta acordarse de algo sin ayudarle. Tenéis que ver a Andrés gesticular con los brazos y llamar. Intentando como direccionales, buscando que la onda llegue para algún sitio. Minas Tirith. Claro, las Minas Tirith. Ahí le llaman en Minas Tirith. ¿Conocen como Mizandir? Pues Marcial, que se coge el Mizandir y dice: estamos trabajando en un mediometraje de fantasía. Y me pregunto si no sería útil dedicar un programa a los trabajos en corto, mediometraje que se hace en España. En concreto sobre fantasía y ciencia ficción. ¿Vosotros os dais cuenta la cantidad de propuestas que tenemos para programas? Y el poco tiempo. Pero los días tenemos muchos. Pues sí, hombre, sí. Hacemos poco a poco lo que podemos. Eso está más caro. ¡Yeah! ¡Fem lo que podemos! ¡Fem lo que podemos! Estamos en ello, ¿eh? ¡Yeah! ¡Ágata, de Valencia! Adiós. Películas de terror. Ole, vía lista. Ole, vía gata, que me pilla listaico otra vez. Vamos allá. Otro listaico, perdón. Pesadilla en el Mestrit. Pesadilla en el Mestrit también es una recurrente. El vampiro de Düsseldorf. ¿Eh? ¿Has visto que tal? M. La en blanco y negro. Sí, entiendo. Sí, bueno. Sí, magnífico. Los viajeros de la noche. Los viajeros de la noche. El ente. El ente, bueno. Macho, bueno. Los viajeros de la noche es la que nos recomendó Ricardo. Pero ni pon los viajeros de la noche. Near Dark. Near Dark es los viajeros de la noche. Pon los viajeros de la noche, Eduardo. Near Dark, de la señora Piccolo. Exacto, exacto. Excelente. El ente me ponía y me sigue poniendo la, casi más que el exorcista. El ente. Los viajeros de la noche. Pues la Piccolo, sí. Near Dark, que nos dijo. Sí, señor. Muy bien, Andrés, muy estás bien. Ahí. Un aplauso para Andrés y uno para Ricardo por recomendarla. Muy bien. Y un aplauso a Agatha por lo que le gusta. Los Abandonados. Los Abandonados me suena, Eduardo. The Messengers. Al final de la escalera. Esa es magnífica. The Ring. Ya ve. Aguas Negras. Es que parece como que traduce Dark Water y Aguas Negras. Y también ha puesto Los Viajeros de la Noche. Claro, en vez de poner. Y me ha hecho recordar a mí. Si Ricard es que la llamó en inglés. Near Dark. Y a mí no me venía a la cabeza cuál era. ¿Y a mí que la de The Messengers no me gustó nada? ¿No te gustó The Messengers? En absoluto. De hecho, fui a verla con mis compañeros de instituto. Cuando iba al instituto, y estaba todo el rato diciendo: ahora viene un susto, ahora aparece un monstruo, ahora trepa por las paredes, ahora le coge del pie. Así todo el rato. ¿Qué película más? Previsible. Más previsible. Oye, qué cansino si las tiene con este el año, ¿no? Y más típica. Yo me imagino a los colegas diciendo: ya este me la ha traído. ¿Cuáles? Me estoy liando. ¿Acabaron hasta los niños en la oscuridad? No. Que se ven. No. En la casa de los niños, ¿cuál no. es la de Messengers? Esa es la de Darkness. La de Messengers es la de la misma petarda que hace lo de Crepúsculo. Ah, ya sé cuál dice. Ah, pues hombre, pues tienes razón. Es verdad. Una estaba película previsible. Con de Darkness, pues de Darkness. Agatha la tiene en su favorito. Bueno, da igual. Bueno, Aguas Negras y Jeepers, Creepers. Y Aguas Negras es la primera. La japonesa. Pepe Moore, Valencia. ¿Qué os pasa con una de mis pertillas de miedo? Otra lista. Pepe Moore envía bastantes veces. Alguien, el octavo pasajero. Las colinas tienen ojos. Que hablamos el otro día. Me encanta esa película. Los extraños. Reflejos. Los extraños, la inglesa. No, la, ellos. La francesa se llama Ellos. Se titula Ils. Y los extraños, y la, se la, es la elfa, la protagonista. La hija de. Liv Tyler. La mansión del infierno. Bajo aguas tranquilas. La mansión del infierno. Aguas tranquilas y que tengo claro cuál. El ente, ole, otro coincidente. El resplandor. Signing. Terror en Amityville. Y Leviatán. Tú te lo tomas el resplandor muy a pecho porque no lo has visto en 30 segundos. Si tú ves el resplandor en 30 segundos. He visto alguna, pero no me da tiempo a verlas todas. Bueno. Dejaste el enlace y entonces he entrado. Ya, he visto pues el de Angry Aliens. Y que entre la gente, de verdad, que entre en Angry Aliens está en la primera cabeza. En nada más entrar Angry Aliens. Y es una verdadera pasada. Eduardo, pon Angry Aliens. Angry. Aliens enfadados. ¿No? ¿Angry no es enfadados? Sí. Estoy haciendo aquí. El día de inglés, tú. No. Belén de Madrid. Sería interesante que hablaseis de vampiros, de literatura vampírica, distinguiendo entre los vampiros salvajes y los engominados. Es angryalien.com. Esa es. Angryalien.com. Es que es extraordinaria. Está la de 30 días de oscuridad también. Yo he visto la de Back to the Future. Ya es, efectivamente, es confirmo. Es www.angryalien.com. Angryalien.com. Es una barbaridad. Y dice. Que de un tiempo a esta parte se han puesto de moda los engominados afinados. A mí me gustan mucho los de Carpenter. Hasta luego. Vampiros. Belén, vampiros tal cual. Te comentaba antes que tengo. Hay un DVD que venden, creo que en la FNAC lo compré, que lleva vampiros y la otra, que creo que se llama Vampiros de Marte, la otra. Vampiros y Vampiros de Marte. Sí, sí está. Y sí, ahora estamos. El instante de silencio es. Está moviendo esa cual. La noche de los muertos vivientes. La noche de los muertos vivientes. Se llama hasta blanco y negro. Negro, claro, claro. ¿Alguien ha dicho instante de silencio? ¿Cuál es? Este chiquet. Estoy probando efectos de sonido. Ah, Rubio, de Valencia. Muy interesante el programa. Muy claro el tema de lo que es y no es una hispacón. Pero no habéis hablado de las hispacones. De las nuestras, las mejores del mundo. Bueno, eso lo hemos solucionado hoy. Ya, ¿no? Yo esperaba la segunda parte que recordase en netas y curiosidades que desvelase secretillos que os habéis puesto a leer correos electrónicos como si hubiese agotado el asunto. ¡Un momento! ¡Esto no puede ser mi camarote! Hoy creo que hemos subsanado un poco el error. Yo creo que lo hemos. No fue un error, fue falta de tiempo. Pedro. No habéis hablado de las hispacones. ¡Ah! Pero ya hemos hablado un poco más. Un poco más. María Álvarez. Y de Sinpacones, ¿cuándo vais a hablar, guapos? Porque esta tarde habéis pasado disgustada. Bueno, esperemos que ya te hayamos contentado. Dale, venga. Y el próximo mes sea alegrada. Exacto. Contentada. Nos gusta esto, nos gusta. Bueno. María, alégrate que hemos hablado. Y muchos correos más. Que... Drilo Conak, de Valencia. Yo quería que me hubiera enterado lo que pasó en Burjasot del 94-96. Pero no, nada de eso. Le habéis puesto a leer correos. Que ya lo hemos hablado también. Perdón, disculpando. Perdonadnos. Disculpando. Que te oigan también aquí. No, espera, espera, déjame hacerlo. Que no se me enfade nadie, no, que no se me enfade nadie. Crucificadme. Quemadme, cometí un error. Que no hablamos todo lo que deberíamos hablar. Hoy hemos hablado más. Pedro Zarco, ¿habéis hablado algún hispacón? ¿De cuál? ¿Cuándo? Estás en toda la boca. Ahí, ahí. ¿Cuándo? ¡Rayo! Tuvo que ser durante el ratito que fui al aseo. ¡Mierda! Es que me estaba haciendo encima, lo juro. ¡Qué mala pata! ¡Buah! ¡Buah! No, no tengo ninguno con buah. Déjalo, no te preocupes. Jesús Jorge Montoro, de Madrid. Yo pensaba que sacarías cosas de las convenciones de Burjasot. Yo estuve en la del 98, pero no sé nada de las anteriores. A lo mejor en otro programa, porque yo creo que sería muy interesante y detenido. Este un poquito más calmado. Este sería otro programa, gracias. Porque no estuvo. Los que estaban decían... Lidia Mengual, de Madrid. Saludos a Ricard, que le recuerdo a la Burjasot 98 y besos para todos. A ver cuándo hacéis un programa más específico de las hispacones de Burjasot para recordar aquellos tiempos. Hoy lo hemos hecho, más o menos. Yo estuve en el 98 y conservo un recuerdo magnífico de todos vosotros, sin excepción. Nunca imaginé que el director de una movida de este tipo, tan compleja y masiva, fuese tan accesible y simpático como Andrés Rodrigo. ¡Oh! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Por favor, por favor! ¡Se ha puesto rojo, de verdad, Lidia! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has puesto rojo! Uno de los voluntarios que era... A ver, pone... Uno de los voluntarios que era de Burjasot mismo... Me dijo con cara muy seria, pues como se espera Nacho. Igual era Nacho. Aunque no te lo creas, puedo estar en varios sitios al mismo tiempo y a pleno rendimiento. Ese sería Nacho. Esa frase sentencia. De los voluntarios en general, ¿para qué hablar? Geniales. Os rogaría que lo antes posible montéis otra, para que la disfruten también mi hija, que entonces era muy pequeña, y mis sobrinos, porque como Ricard dijo, una experiencia maravillosa. Pero sobre todo si vosotros estáis allí para llevarla adelante. Con los mejores deseos de Lidia, Alberto y Lucía, entonces tenía 3 años, así que echad cuentas. La nana tenía 3 años cuando la llevó. Hoy tiene 12 más, tiene 15. Ya tiene 15 añitos. Puede medir 1,90 como el Edu. Puede medir, exacto. Bueno, Lidia, gracias. Gracias por las recompensas. De 90 a 93, no, no nos importa. Tampoco. A las mujeres no nos importa. A mí me cuesta. Vicente Romero, hispacones. Un beso muy fuerte para todos. Todavía conservo la documentación que recogí en Burjasot en el 96 y el 98. Es como un tesoro. Mira qué bien. En el 96, Andrés, tiene cosas del 96. Bueno, pues que nos las envíe, nosotros no hemos... Escanealas y envíalas, porque aquí nosotros pensábamos que en el 96 no habíamos hecho nada. Porque tenemos un montón del 94, un montón del 98, en el 96 tenemos dos cositas. Empezábamos a dudar si la Hispacón del 96 existió o no. Mi marido y yo nos hemos puesto a repasarla y se nos ha pasado el tiempo sin darnos cuenta. Por eso envío este correo tan tarde. Espero que no os suene un timbre o una bocina cuando llegue. No, muchas gracias por enviarlo, nos hace mucha ilusión. Y si tenéis muchas anécdotas, pues igual también algún día llamamos a la gente. Claro que sí. Stalin Lau, de Varna. Prepárame la de la cabeza. Cabezas, espérate. Stalin Lau, hispacón de Varna. Yo estuve en Burjasot 98 y después en una que se organizó aquí en el 2002. Claro, yo acudí a Barcelona, que además me cogía cerca de casa, con la idea de encontrarme con algo parecido a la de Valencia. Y el chasco fue brutal. ¡Sas en toda la boca! La de aquí, y lo siento por los organizadores, fue una verdadera decepción. Y se celebró en un local... Que pues si no estuvieseis, esto no es serio. Como si no estuviese, es un local para todo, es decir, para nada. No me gustó, pero pude conocer a Domingo Santos, que este tiene bastante. Magnífico. Algo es algo, animaos a organizar otra pronto. Y yo desde aquí quiero, Pedro, un saludo, Pedro, para Pedro Domingo Mutiño, para Domingo Santos, un saludo muy cordial, donde quiera que estés escuchando el programa. Y bueno, aquí pasó eso, porque se utilizó el local, ¿no? Un local que parece que estaba para todo. Sí, era un local, yo estuve en la de Barcelona, era un local de estos, ¿cómo se llaman? Multifunción, un local que está preparado, y yo estoy un poco de... me gusta esa expresión, los locales que son para todo, no son para nada, son locales que están... Claro, que se quedan ahí medio camino, y que incluso mañana vendrá otra agrupación, y ahora no sé qué, hay que montar otra cosa, claro, y entonces allí me dio la sensación a mí un poco como de abandono, como no había nadie a quien preguntar, no había ninguna persona responsable, así como, por ejemplo, Mataró, estaba en un local público y había... Podían enterarse más o menos o estar más... Pero había funcionarios con el catálogo allí, ¿cuánto va a decir? Diciendo lo que había ocurrido. Había una organización de los horarios. Exacto. Recuerdos a todos los amigos de Mataró, empezando por Lilian Sánchez y, como son pareja de hecho, desde el punto de vista profesional, y Eduardo Gallego. Eduardo, Eduardo, que no te he saludado donde quiera que estés. Hola. No, así no. Y pues oye, lo de las charlas en los bares tampoco estaba mal, No, no. Pero bien. Ahí es donde se ve la gente. Como la norma, se, como norma. Se desinhibe, la gente como norma es un poco crudo. Guay, vas y tienes que ir al bar, encima hablar de sexo y la ciencia ficción. Eso sí, eso sí. Depende. Martín Ludo, Hispacón, Barcelona. En el año 2002 se celebró una convención en Barcelona que fue un desastre. ¡Sabes! En toda la boca. Bueno, esta es tu opinión. Yo, eso es exacto. Yo creo que eso. Yo tampoco voy por ahí. Yo no estoy. En fin, es su opinión irrespetable. Sí, con lo que se pudo, con los medios que habían. Pero yo creo que ellos hicieron lo que pudieron. Creo que Alejo Cuervo, a quien también saludo entrañablemente desde aquí, hizo. Que creo que estaba en el grupo de organizadores. Hicieron todo lo que pudieron y yo no recuerdo que fuera la Hispacón ni decía, me lo pasé bien, es decir, lo único que pasa es que era cada Hispacón es lo que es y se puede hacer lo que se puede hacer con el tiempo de que se dispone y también hay que tener, vale, yo quiero hacer una, aunque nos dejásemos correos hay una precisión que quiero hacer en dos minutos. Solo quedan 42 correos. Pues entonces lo tenemos fácil y quiero decir, vamos a ver, hay una cosa de la que estamos escuchando a gente que con todo el derecho del mundo, con más o menos sorna, más o menos serios, hablan de lo que les pareció una Hispacón y de lo que les yo quiero hacer y de lo que les parecieron otras. Yo quiero hacer hacer hincapié en dos cuestiones muy importantes. La una, las Hispacones de Burjasot fueron lo que fueron, hicimos lo que pudimos, mejor o peor, pero y esta es el apartado B, hay una cosa que tienen que tener en cuenta, y es que en las Hispacones de Burjasot había un montón de gente que éramos los voluntarios, toda la gente que tenía conmigo en las Hispacones, ¿vale? Que estaban entregados a hacer la Hispacón. Es eso que comentaba Ángel al comienzo, o Nacho, en la primera parte del programa. Que es, estaban entregados a hacerla, ilusionados, no esperaban nada a cambio. No había voluntarios en las Hispacones anteriores y no la ha habido en las posteriores. Más que algún que otro organizador, el pobre, luchando por ahí a capa y espada, brazo partido, como podía. Entonces, y no un grupo que se multiplicaba con los años, porque recuerdo cuando empezamos en el 94 y cuando sacamos en el 98. Claro, es que en el 98 éramos inacabables. Claro, en el 94 éramos. Con toda la gente que trajo Kike en su momento, que no habían estado en anteriores, y Kike les vendió también el producto que dijeron: a trabajar sin cobrar nada, por amor al arte, sin dormir, sin descansar. Eso no estaba en Mataró, en la que era una. Los que estaban detrás eran. Pues la gente del propio ayuntamiento, funcionarios o personales de la Casa de Cultura y tal cual, que digamos que son magníficos conocedores o capaces de sintonizar con cualquier tipo de evento cultural, pero no en concreto con una Hispacón que tiene una idiosincrasia diferente. Y en el caso de las Hispacones posteriores, pues por ejemplo, la de Galicia, la de Asturias, la de Zaragoza, que también he estado, pasaba eso, que lo que te encontrabas era que gente ilusionada, fans, aficionados, grupos de amigos trabajando a brazo partido, sin esperar nada a cambio de ese tipo. Incluso gente que formó parte del grupo Gandiva y estuvo ahí colaborando en toda la cuestión, que realmente se movía mucho más, y yo los conozco, se movía mucho más por el buen rollito de los voluntarios, que quizá por la pasión a la ciencia ficción. Sí, también estoy de acuerdo contigo. Que decir, gente que decía, nos estamos parando bien, estamos por la causa y estamos aquí. Igual la ciencia ficción y la fantasía les gusta, pero en un segundo discreto. No son frikis en esa cuestión. Claro, como lo podemos considerar el resto. Sí. Que decir, pero ahí estaban. Oye, estoy en un grupo que se lo pasan bien, hacen lo que quieren y están peleando por un sueño que tienen, pues yo ahí con ellos. Sí. El primero o la primera. Primeras. Recuerda que eso es una cosa que, tal y como lo estamos comentando ahora, aunque con otras palabras, lo comentábamos en las propias Hispacones, que hay mucha gente que venía porque decía que el ambiente es extraordinario, es que me lo paso bomba. De hecho, hubo gente que, pues por denominar los grupos A y grupo B, como ha hecho Nacho antes, que decían, ¿dónde vais a juntar vosotros? Porque me apetece más estar quizá con vosotros esta tarde o esta noche, ¿sí? Que nos reímos más que quizás si nos vamos a seguir con actos oficiales. Sí, recuerdo eso, decir, oye, ¿qué hacéis vosotros? Y digo, ¡Tusa, qué quieres! ¡Tusa, bicho! Y gente de pedir camisetas de los voluntarios para camuflar. Que tenías que decirle que no puede, solo podemos llevarla nosotros, pero la pedían, y no la pedían solo por llevarse la camiseta, sino por camuflarse con el grupo y pasar con el grupo de voluntarios. Eso es una cosa realmente extraordinaria. Que yo a lo que hago el hincapié también es que, bueno, que aquí la gente nos ha enviado mails y yo los estoy leyendo tal cual. Que dice que esto es como los programas de prensa de Corazón de Mediodía. Que no nos hacemos responsables de claro, cada uno emite sus opiniones. Lo que sí que hacemos es leerlos. Respetable. Hombre, lo que yo no me. Me sirven tacos. Claro, lo que no me parecería y lo que no consideraría es alguien que se ponga a insultar. Pero que alguien diga, tal Hispacón me ha parecido un desastre. Pues no es más que su punto de vista. Alejo, Hispacón, Madrid, un saludo. Después de Burjasot del 98, también he estado en las de Santiago, Zaragoza, Barcelona y Getafe. Bueno, pues Alejo, te mueves. Esta última muy cerca de mi domicilio. Todas eran, ellas eran muy inferiores a Burjasot. Si no en contenidos, sin lugar a dudas, sí en cuanto a ambiente. ¿Ves? Habla de que contenido muy bien. Si no en contenidos, muy bien. Pero sí en cuanto a ambiente. Eso, como dijo Ricardo de la Casa, ni se había intentado antes ni se ha podido superar después. Detrás del Hispacón de Getafe, que, cuyo nombre de guerra era Xatafi, por el nombre originario de la población, estaba Julián Díez, nuestro Terminator de y que no habíamos, el Terminator que no habíamos identificado en la foto. En otro programa sería bueno recordar con algo más detalle y anécdotas, pues es lo que hemos hecho hoy. Un abrazo para ti también, Alejo. Muy interesante su punto de vista, muy cuerdo, me ha parecido muy equilibrado. Gonzalbre, de Bilbao. Soy de Bilbao, pero he sido en otro rincón de España muy distante. En Burjasot conocí a una pareja encantadora de Bilbao, Juanjo y Pilar, a raíz de un pequeño inconveniente que surgió porque ambos iban en silla de ruedas. Ahí les conoció. Les envío saludos cordiales y mis mejores deseos para su proyecto de fan editor. Lo mejor de todo es que están gastando el camarote para darse recuerdos entre ellos. Sí. ¿Eh? Gonzalo Bret habla con Juanjo y Pilar a través de nosotros. Sí, señor. Un abrazo para todos los de Burjasot y para Andrés en particular, que es una enciclopedia de género, ¿ves? Ya lo hemos dicho y se va a quedar con eso. Al final me quedo con eso. Es el primer programa que escuché. A partir de ahora no me perderé ninguno. Pues en el blog están todos, no, pero hay muchos. Claro. En el blog, que es... El camarote-58.blogspot.com. Muy bien. Si me haces el que hemos dicho que ya, como si lo puedo ver. Venga, dilo bien, dilo bien. El camarote-58.blogspot.com. 58 el número. Muy bien. Estamos también en el Facebook. En el camarote 58. Lo pondremos en el blog, que es verdad. Me acordaba de Saquilino que no lo estaba. Hay una opción que te permite poner en el blog directamente. Hazte admirador. Ahí, a saco todo, siempre. En Facebook. ¿Y la dirección de correo electrónico? Esa me la sé yo. elcamarote58@yahoo.es. Todo el camarote 58 en un bloque y el 58 con números. Muy bien. Gracias. Dice, estamos hallando, ¿eh? Carlos, de Madrid. Recuerdos para todos los voluntarios. Nacho, Daki, Miguel, Emilio, Bárbara, Rosana, Isabel, Carmen, Juan, Pilar, Gloria. Se sabe todos los voluntarios. Me dejo muchos que no me acuerdo sí. de sus nombres. Y me sabe fatal. Recuerdos para Andrés y Manoli, para Ángel y Manolo. Inolvidable todo aquello. Ángel. Un abrazo muy fuerte. Ángel. Carlos, un abrazo para ti. Un abrazo, Carlos. Un abrazo muy grande. Un abrazo porque se sabe lo tenía apuntado. Eso estaba apuntado. Carlos, lo que... Seguro que tiene algo firmado nuestro. Exacto, tiene algo firmado. Una camiseta de esas que... ¿Te acuerdas que firmábamos camisetas? Y de voluntarios que firmaban camisetas. Firmabais camisetas. Que firmábamos camisetas, es que me parece sorprendente. Increíble, ¿eh? Y de Morcillo. El otro día estuve releyendo los papeles mojados, ¿os acordáis? Claro que sí. Tengo un montón de fotos y recuerdos de las Hispacones del 94-98. Pues igual las fotos no interesa verlas. Si quieres enviarnos alguna y le vamos pegando un vistazo. Claro. En el 94 conocí a Pascual Enguídanos y me firmó un montón de novelitas de la saga de los Aznar que tenía por casa. Y que desde entonces he leído muchas veces. Besos para todos y que sepáis que el programa me encanta, aunque siempre me toca escucharlo con los días de retraso. Y yo te recuerdo, ¿cómo se llama? Ella es Inés. Pues Inés, te recuerdo, como ya he dicho antes, voy a hacer hincapié en que dentro de poco haremos unos programas especiales dedicados a Pascual Enguídanos. Vilna López, de Sevilla. Estuve en Burjasot en 98 en la que se celebró aquí y me quedo con Burjasot. En cuanto a la de Sevilla no estuvo mal, aunque el nombre era una chorrada. No se aprendió no, mucho de Burjasot. Igual el nombre que le pusieron allí. Algo así. No se aprendió mucho de Burjasot y ese es el problema. ¿Cómo se puede ser tan torpe y no aprender de quienes saben? Un saludo, guapos. Ya sé a qué se refiere. Es que le pusieron, creo que de nombre... Yo pensaba que le iban a poner Hispalis como el nombre romano, que suena muy bonito, y que enlazaba con lo de Hispacón, se podía buscar a un juego de palabras, y le llamaron Isbiliacón, con el nombre árabe, Isbiliacón o algo así. Y entonces, y a mí tampoco, ¿para qué te voy a engañar? Bueno, pues lo mejor de todo, que el mail me parece perfecto, como se ha despedido, no habéis prestado atención. Un saludo, guapos. ¡Gracias! ¡Vila! ¡Tú más guapa que nosotros, seguro! Cuando nos vean vídeo va a alucinar. En vídeo no, que ya si tengo animación. En vídeo no, bueno. En fotos de momento. Oye, David, que hemos dicho que Eduardo está aquí, que se va a comprometer en que vamos a hacer pequeños cortitos de animación en Flash para ponernos de los tres. Muy bien, yo tengo ganas ya. Sí, pues lo primero estará enseguida. Sí que hay que decir es que... Eduardo se comprometió a ir a la cena de antiguos alumnos del Colegio Público Cervantes. Sí. Tienes que ir. Sí, es en junio. A ver si vas a ir. Como no vayas, te pondré... No, hago un llamamiento también. Llamamiento a toda la gente que estudia en el Colegio Público Cervantes de Alboraya. Que la cena es el 4 de julio. Bueno, ya que nos ponemos, yo diré también, vendo Opel Corsa. Con llantas de aluminio. Ruth, de Valencia. Si volvéis a hacer un espacón, pido desde ya otra cena de elfos. Esas actividades lúdicas son las que más se recuerdan. Cierto. Pues sí. Ahí la gente comiendo con las manos. Fue magnífica. Y el cuento estuvo muy bien. ¿Los elfos no lo han refinado? Ya, pero al final acabamos como siendo celtas un poco. Sí, ¿no? Éramos más celtas que elfos. Se llamaba de elfos porque era el nombre genérico que se le daba y ya se le había dado con anterioridad, pero en realidad era una cena celta. Era siempre un celta brutos. Geberzosa, todos con el mantel a cuadro. Todos con el mantel. Geberzosa, de Valencia. Propongo un programa dedicado a don Pascual Enguídanos. Sí, sí. El gran H.G. White. Creo que sería un magnífico homenaje, de verdad, que el programa es muy bueno. Saludos. Pues te hacemos caso. Hemos leído el pensamiento. Ya está. Y Salud 28. Que vive en guioncito. Muy bien. Y Salud 28 de guioncito. Mis films de terror que les envío. Salud 28, eso debe ser el correo electrónico. El correo electrónico, ya. Y seguro que tiene 28 años. Y seguro que cuando se lo hizo. Cuando se lo hizo, claro. Films de terror que les envío. La Reencarnación. No había oído hablar de ella. Dos hermanas. Sí, dos hermanas, sí. Mirrors. Espejos. Muy bien. Reflejos. La Mosca. La de Jacob. Sí, sí. La Huérfana. La Huérfana también, sí. Esa Día de Mestir. Ahí está. Jeepers Creepers. Jeepers Creepers de repente ha entrado en el... Ya ha empezado el otro día porque hablamos de ella. Sí. Jeepers, sí, sí, Creepers. Sí, y los una, otros. Pues, que por no. Cantaba yo. Entonces ya está claro. Pero parecía. Sí, sí. Muchas veces dicen, hemos oído el audio. Pues no, soy yo. Que no, que tiene... Y mola más. Los otros. El Territorio de la Bestia y 30 días de oscuridad. En mí, El Territorio de la Bestia, que yo no la considero una película. La considero más de aventuras que de terror. Pero esa película, la del cocodrilo en Australia, me encanta esa película. Es mi mejor película, mi película preferida de cocodrilos, además de esa... Si hubiera un subgénero de cocodrilos... Oye, pues yo creo que sí debería verlo. Sí, yo creo que debería verlo, porque a mí esa del cocodrilo, que la viejecita que vive al lado del lago le pone vacas para que salga a comérselas, ¿sabes cuál digo? Sí, sí, sí. ¿Cómo se titula esa película, de verdad? ¿Cuál? Esa de película que hay un cocodrilo gigante en un lago y hay una abuela que le acerca vacas para que se coma las vacas el cocodrilo. Bueno, pero sabéis de cuál. Recordaréis, sí, sí, sí. Vale, de acuerdo. Mandíbulas. Mandíbulas, correcto, mandíbulas, sí, señor. Seguimos. Bueno, ya hemos dicho Soraya y Spacones, esto. Soraya de guioncito. Yo recuerdo con especial cariño el juego de rol en vivo y los puñeteros aspersores. Ahí estamos, gran anécdota de los aspersores. Es que esa anécdota se acuerda mucha gente. Y también las fallas del 98, que soy del gremio. Una maravilla y lo nunca he visto. Soy del gremio, que es artista fallero, pues ya sabemos de dónde es guioncito. Ya, de Valencia. Y lo nunca he visto en una hispano, claro. Pues muy bien. Soraya, recuerdos y besitos y... pues eso, no todavía recordamos aquel día... Sí, señor. Darío, de Valladolid. Saludos para todos y en particular para Andrés. Aunque estoy seguro de que no voy a coger a Andrés con la guardia baja, me permito recordaros que Norma Editorial está editando Las Águilas de Roma. ¿Qué pasa, Ala? De Enrico Marini. Sí, señor. Es una maravilla gráfica de los oyentes del camarote, que los oyentes del camarote no se deben perder. El número 2, va por el número 2 ya. No estuve en los dos hipacones, pero la Burjasa 98 fue un ejemplo de dinamismo y cordialidad. Mira qué bonito. Esos dos calificativos creo que describen muy bien a la gente, que al grupo de voluntarios que tenía... creo que son... Es que los voluntarios de Burjasot siento como una pasión de padre, yo, con los voluntarios de Burjasot. Mira que ahora parece que yo más edad, pero entonces nada, ¿eh? Entonces parecíamos todos iguales. Sí, señor, sí, señor. Que nada, desde aquí le doy un saludito a mi mami, que se ponga muy bien, que está un poco malita. Qué bien. Un besito, mamá. Venga, un aplauso para la mamá de aquí. Que gracias a mi mamá estoy aquí yo. Que no era nada y vuelve a casa y estamos todos más contentos y más tranquilos ahora. Pedro, de Madrid. Mi contribución a la lista de terror. ¿Boogeyman? Sí. Yo soy el Boogeyman. Como luego hizo, ¿ves? Tim Burton en Pesadilla antes de Navidad. Sí, señor, sí, señor. The Dark. El barco fantasma. Uf. La escena del principio. Creo que no he visto una película más cruda comenzando. Brutal. ¿La has visto, no? Sí, sí. Brutal. The Ghost Ship. Sí, Ghost Ship. Carretera al Infierno. ¿La última o la...? Sí, Carretera al Infierno es la última. La Herencia de Valdemar. Pues esa no sé qué decir, porque no la he visto. ¿Tú no, la viste? ¿Alguna? No, al final no la vimos. No, yo no la he visto. El Dragón Rojo. Animal. El Rojo es la de... Darkwater. Darkwater. Dagón, la secta del mar. Sí, señor. Ravenous. Ravenous es un grupo de soldados durante la guerra de secesión. ¿Los comen? Los sí, que sí. Están ahí... Sí, los caníbales. Los caníbales, me acuerdo. Sí. Que paran en un... Impresionante. En un pueblo. Hay un ventisquero ahí y tal. Candyman. Ah, ese que pronuncia no sé cuántas veces delante. En el espejo y tal. Venga, y esa mano le daba pánico. Y espero que os guste. Bueno, pone, espero que os guste. Y la última, espero que os guste. Espero que os guste. Que os guste. Que pone, que espero que os... Que os guste. Que nos guste por dónde. Abraham Benito, de guioncito. Habría... ¿Qué os parecería montar una hispacón a través de internet? ¿Se podría montar en plan sala virtual? Sí, y hay varios modos gratuitos y muy fluido de hacerlo. También sí. Se podría compaginar con actos en una casa de cultura, de modo que se podría contar con la presencia de mucha gente que en persona sería imposible. Recuerdos a Gloria y a Ramón. Saludos muy afectuosos para todos los voluntarios. Es, pero no caigo. Andrés es un fenómeno. No podría haber... Mira, esto es bueno, esto me gusta a mí también. Andrés es un fenómeno. No podría haber mejor subdirector que Daki. Y Eduardo da muy bien en la radio. Mucho ánimo. Habito para todos tenemos. Para un poco Abraham, gracias. Pero pone pues tienes que hablar más, pero tío. Pero pone unos soniditos... Esa película de Ravenous es inquietante al 100%. Begoña. ¿Cómo ha muerto el tiempo? De guioncito. Pues estaremos a punto de acabar. Yo, de hecho, llego tarde a trabajar ya. Y, bueno, pasa así. Buenas tardes. ¿Cuánto? ¿Cómo? Agradecimiento a mi jefe, que es el único que me paga. Mi pregunta es, ya estamos saliendo. Hombre, tenemos que ser una hora y tres cuartos, ¿no? Es lo que dura el programa. Una hora y 45, sí. Pero le quitas eso y le pones los audios. Bueno, y si no ponemos audios tampoco pasa nada, nadie se va a discutir tampoco. Pongo música de fondo y ya está. Dice, Begoña, qué buena música de fondo. Begoña, de guioncito, encontré, leí, disfruté el libro Devoradores de Cadáveres, de Michael Crichton. Gracias por la recomendación, Andrés. Ah, ya sé la editorial, que no me acordaba en ese momento. Pero ya la he encontrado. Ah, vale. En los Yen de Plaza y Janés. Los Yen de Plaza y Janés, exacto. Muy bien. Y en un puesto de viejo que tiene un amigo común en Moyano. A mí las películas de terror que me gustan son las clásicas. Un amigo común en Moyano. Pues Pedro Valencia, a cualquiera de los dos. Es que no me acuerdo del apellido de Joaquín. Joaquín de la Perdona. Plaza de Pedro, sin Pedro Valencia, si me está escuchando. Dile de Moyano, ya está. Dile, Pedro de Moyano. Saludos cordiales. Dice, a mí las películas de terror que me gustan son las clásicas, aunque sean clásicos contemporáneos. El Resplandor, Alien, ahí se ha ido La Momia, se hizo muy... La Pesadilla de Elm Street, La Cosa, Drácula, The Ring, Viernes 13, El Exorcista y The Descent. The Descent es la de la grieta, de las chicas y tal. Los seres aquellos que viven... Ismael, de Santiago Compostela. Estuve en Burjasot 98 y el año siguiente se celebró aquí mismito. Me gustó mucho la de Santiago y poco tuve que desplazarme para ir, pero no fue mejor que la de Burjasot, porque le faltaron actos de carácter lúdico. Y lo que ningún espacón podrá tener, la gente tan magnífica que organizó las de Valencia. Otra vez los pelos como escarpias. Empezando por Andrés, siguiendo por todos y cada uno de los voluntarios. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias, Ismael, por la cuenta que nos... Extraordinario. La recompensa, hablábamos antes de que esto no tuvo una remuneración económica. No. Solamente tuvo la amistad que se creó entre todos, que al final, si algunos ya la teníamos, pues se creó más. Y a otros que no teníamos, pues que eso. Que eso pero ahora, que después de 12 años, me llegue un mail diciéndome que muy bien, mira, los pelos de gallina. Sí, señor. Gracias, un fuerte abrazo también. Cirruselk. Supongo que sea también de su mail o algo. Cirruselk. El amigo Cirruselk. En Galicia se celebra en mayo una jornada celebrando el aniversario del Imperio Contraataca y tiene muy buena pinta. Programa sobre Star Wars ya. Mira, macho, no me hables de esto porque se me come la envidia, se me corró el arma de los organizadores. Tú has oído lo que Eduardo, lo que Daki sabe. Es que yo no me había informado del todo. La que tienen montada la que tiene montada mayores. La gente de Santiago. Y de la zona, y de la comarca, y de toda aquella zona. Edu, lo que pretenden hacer es, en conmemoración con el... Imperio Contraataca, con el 30 aniversario. No, con el 20, 2010, es del 80, con el 30. No, exacto, con el 30 aniversario, quieren formar al Imperio delante de la Catedral de Santiago. Puede participar todo el mundo disfrazado, pero completado. Disfrazado, caracterizado, X personajes, y hay una página de internet donde te puedes conectar y puedes ver qué personajes hay, qué personajes puedes elegir, qué no. Luego también puede haber varios, de hecho dicen que ya tiene varios Darth Vader y que le van a dar una frase a cada uno para que nadie... Que hay diferencia entre disfraz y caracterización. Que claro, pero todo el mundo va a poder participar. Pero lo que pretenden es coger a la gente en condiciones bien caracterizada, formarlos ahí en la plaza y que Darth Vader pase revisión a las tropas imperiales con la marcha imperial tocándola gaitas. Mira, otra vez los pelos de gallina. Hoy esto es un sinvivir. Es para coger un avión. Es para que alguien nos patrocine. Aunque haya ceniza volcánica, coger un avión y largarte. Después, han montado talleres donde todo el mundo voluntario que quiere va y colabora. Están haciendo blasters. Están haciendo láser. Están haciendo Los cascos los compran en montones de 50 en 50. Y puedes comprarte el casco directamente. Te unes a un grupo y te sale más barato. Sí, sí. Te unes a un grupo y te sale más barato, claro, compras tal. Pero además todos, y ves los trabajos de, hemos comprado un tubo de PVC, lo cortan, lo taladran, le ponen un mango, le ponen un tal, ya tenemos la pistola, tal, no sé cuánto. Todo el mundo, y con patrones para que te hagan los disfraces de una pasada. Están montando una que conforme te la cuentan, dices... Y tengo que ir, ya le he dicho a Bárbara, digo, tal, tenemos que ir, y me ha dicho, pero es que para un día está complicado. Claro. Bueno, desde aquí, ¿cómo va un día? ¿Una semana? Hago un llamamiento a todos, el que quiera patrocinar el viaje del camarote 58 a Santiago, os lo agradecemos. Que envíe un mail con un sobrecito y pasta. Que envíe un mail diciéndolo que a llegar allí con terremoto. Si tiene también el sobrecito con pasta, mejor que lo envíe por correo ordinario. Y vamos allí con nuestro sombrero, y si no... Vamos a ver si entrevistamos a la gente de Santiago. Lo vamos a entrevistar, porque de hecho, insisto... Si nos patrocináis, prometemos un programa más largo. Si llego a haber sabido que planteé, como hoy no teníamos nada de guión, hubiésemos hablado esta tarde con uno de los organizadores. Pero no, hoy nos hemos entrado en el próximo día hablamos con él. Hablamos con él y que nos cuente la movida, porque es una movida... Entero. Edu, qué movida, no, me encanta. Y además, la envidia me corroe en cuanto no poder estar ahí. Tengo que confesar que... La distancia de los kilómetros. El día que... Está colaborando la gente ahí, madres, padres, hijos. Espera un segundo, continúa, Daki, espera un segundo. Vale. Es el 20 de mayo, o el 22 de mayo. A ver, sigo. Cirilo, solo con los juegos de Blizzard se podría hacer un programa muy interesante. Es una propuesta que os hago. Sobre todo con el StarCraft y el Diablo. El nuevo StarCraft está a punto de salir, con una montaña de nuevas opciones. Estoy demasiado lejos para coger bien el programa en directo, así que me tengo que esperar al blog. No tardéis en poner los programas. El nuevo StarCraft ya lo he probado yo. El StarCraft 2, he probado la demo, digamos, la versión de prueba, y es alucinante. Nuevas unidades, el sistema de juego similar, tiene muy muy buena pinta, y el Diablo 3, pues cuando salga va a ser demoledor. El próximo 21 de mayo de 2010 se cumple 30 años del estreno del Imperio Contraataca. Van a celebrarlo en Santiago de Compostela con un gran desfile de personajes de Star Wars. Os recomiendo a todos que entréis en la página www.imperialstormtroopers.com. Oye, qué pasada, Andrés, qué pasada. Oye, ¿les están haciendo un Han Solo en carbonita? Ole las artistas y los artistas que están trabajando en ese Han Solo en carbonita. Ole todo. Un aplauso. Bien. Tenemos que hablar de esto, bien, que nos queda un mes y hay que hacer algo. Igual podríamos coger y acercarnos. Algo hay que hacer, Andrés. Un huevecito de estos. Algo que sí, unirnos los tres y si no sé qué. Tío, claro, ya, los tres es más complicado. Palabras mayores hemos empleado. Bueno, queríamos decir los seis. Los ocho, en un rato. Oye, pues un vuelo de estos que te cuesta 30 euritos y volver. Alquilar un vehículo de estos y nos cuentas. Oye, pues un microbús de estos. Sí, no sé, no digo en broma. ¿Cuánto está? Pues eso está muy bien. ¿A cuánto está de aquí? Santiago. Unos 500 kilómetros, a lo mejor. Bueno. Sin problema. Pues mira, ¿sabes qué tiene que estar aquí? ¡Nacho tiene que estar aquí! Que Nacho es el que devoraba kilómetros, ¿no te acuerdas? Nacho con su furgoneta aquella, Nacho. Y luego, aparte, Nacho se apunta también, hombre. ¡Claro que sí! ¡Nacho le pilla más cerca! A Nacho le pilla mucho más cerca. Pasamos por León y lo recogemos. Oh. Pasamos por... ¡Ah! Y lo recogemos. ¡Ah! ¡Has dicho el nombre! Bueno, que me quedan correos, pero el tiempo se nos acaba, Andrés. Se ha acabado. No, Pepe, ¿qué nos dices? Pepe, no se haga vídeo. ¿Cuánto supone que tenemos? 1.43, ¿no? Bueno, vamos a poner un poquito de música. Continuamos con los correos el próximo día. Os queremos mucho a todos. Chicos, despedidos. Eduardo. Venga, hasta luego. Solo hasta luego, ¿no dices ya lo tuyo, tuyo? Ah, sí, sí. Buenas noches a todos. Pero no te decía. Yo no iba a hacer lo que hace Eduardo, pero yo no soy Eduardo. Dilo, te lo dejo. Buenas noches y quedad con Dios. Bueno, yo tengo que decir que se acaba el camarote de hoy y que el próximo día, como hemos dicho, hablaremos con esta gente de Santiago y que maquinaremos. O por lo menos lo intentaremos, porque ya sabes que cuando queremos hablar alguien por teléfono. Pasa lo que pasa, pero creo que esto no será muy complicado. Pero maquinaremos alguna cosa. Por lo menos por maquinar que no quede, ¿no? ¿Te imaginas ir vestido de oficiales? Increíble. De oficiales, que es elegante, así, sí. Para que te puedes ir también de camarote. Queda tiempo a currárselo aún. Bueno, queda un mes. Bueno, que sí, que os queremos mucho. Hasta el martes que viene, cada rato queda menos. Guapetones, nos vemos en martes. ¡Ya, hasta luego! Adiós. El camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote dentro del baúl? Oiga, ¿quién es el responsable de que me hayan dado ese camarote?